Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión, exactamente la número 693 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el año 1999. Debe haber pocos campos, como el científico, donde los progresos son tan grandes y, por lo tanto, constantemente, desde la difusión masiva, desde la difusión más selectiva de los informes de ese carácter, se sabe que hay progresos y que hay posibilidades de mejorías amplias, por ejemplo, para la vida humana. Y tampoco, como en estas épocas, se escucha tan a menudo lo difícil que es para mucha gente acceder a los beneficios de esos avances enormes, de esos progresos. Digo todo esto porque acaba de constituirse, tuvo su primera reunión, el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y estuvo allí como integrante y como representante de esta Defensoría del Pueblo de la Nación la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación, entre otros temas. Mónica, un gusto que estés acá y nos interesa de por sí muchísimo lo que pueda ocurrir, cómo pueda evolucionar ese observatorio, porque está ligado a esto que venimos diciendo. Bueno, gracias Omar por el recibimiento. Te quiero contar que el Observatorio de la Facultad de Derecho hace tiempo que está constituido. En este año empezamos con estas reuniones vinculadas a distintos temas, como para ir pensando, y el propósito es que los temas de salud estén definitivamente alguna vez en la agenda pública. Es decir, que las políticas públicas se ocupen como temas prioritarios de los temas de salud. Entonces, con buen criterio, desde mi punto de vista, el observatorio cita para hablar en su primera reunión de este año sobre la problemática actual del acceso a la salud, no solamente a mí, que agradecí mucho obviamente la invitación que represento a esta defensoría, sino a los representantes, a mis pares, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, había un interés en escuchar qué hacíamos nosotros y cuáles eran nuestras posturas frente a las dificultades que se le plantean a las personas que tienen problemas de salud. Y no quiero limitarlo solo a decir que concurren a los servicios de salud, porque el tratamiento de la salud empieza mucho antes. Empieza cuando prevenimos, cuando promocionamos determinadas políticas y también cuando concurrimos para consultar, para restablecer, para volver a estar sanos. Entonces, tenemos que hacer esta mirada mucho más abarcativa para poder darnos cuenta también de que las limitaciones al acceso a la salud, del acceso a la salud, empiezan mucho antes que cuando uno concurre. Es decir, si yo no se promocionan determinadas cuestiones vinculadas con la salud, si no se promueven determinadas cuestiones que hacen hábitos más saludables, ahí ya se nos está limitando el acceso a la salud desde un lugar distinto del que se ve habitualmente. Porque uno dice, no me dieron tal internación en tal lugar, no pude ir a tal otro. Y ahí cree que el límite al acceso está ahí. No, empieza mucho antes, cuando no nos enseñan, por ejemplo, a lavarnos las manos para evitar un montón de enfermedades que provienen de la manipulación de los alimentos, de costumbres que lamentablemente hemos perdido y que en este programa hemos hablado alguna vez sobre el tema del lavado de manos. Y bajo esta, digamos, desde este punto de vista, desde esta visión, nosotros rescatamos mucho un precepto, un concepto, una definición que proviene de una carta que se firmó en Ottawa, en Canadá, en 1986, que define a la salud como que la salud no es un hecho excepcional. La salud se vive en cada uno de los actos de la vida cotidiana. el hogar, la escuela, el trabajo, el recreo. Es decir, nada excepcional. Uh-huh. Es lo que nosotros vivimos actualmente. Nosotros podemos estar hoy charlando en esta agradable reunión frente al micrófono porque estamos sanos. Claro. Nada más y nada menos. Claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de las defensorías en este aspecto? Concientizar al ciudadano de cuáles son los reclamos que debe hacer frente a los lugares que deben resguardar su salud con esta amplitud de la que hemos hablado. No solamente cuando tiene que recurrir al centro de salud, al hospital, a la clínica o hacerse un estudio. Es decir, saber que es importante poder acceder desde mucho antes a digamos, la línea que significa la salud. Claro. Me vino a la cabeza de repente la importancia que tiene, de hecho la existencia del mensaje, pero además su persistencia y en los niveles masivos adecuados, porque de pronto, con lo que hay que también lidiar, estarás de acuerdo conmigo, Mónica, es con ciertos hábitos y costumbres, y lo que me aparece en la cabeza es, por ejemplo, la llegada de las así llamadas comidas rápidas, cómo han gravitado en la salud de las comunidades, en qué proporciones enormes, porque hay que ir en contra de una preferencia que tiene la gente, y entonces más que nunca es imprescindible que exista esa capacidad de persuasión, de educación, de difusión, como bien decís vos, antes, mucho antes de llegar a la instancia en que en el hospital no me atendieron como esperaba, que no es menos importante, pero que es posterior. Exactamente, vos has tocado un tema muy interesante con respecto a los alimentos, que vos sabés que en el mundo está prosperando de una manera exponencial la obesidad, uh-huh. y no solamente la obesidad en adultos, la obesidad mórbida, la que se transforma en una enfermedad, sino en niños, por falta de actividad física, por el consumo de alimentos que realmente no producen una saciedad engañosa porque no aportan ningún nutriente, no los ayudan absolutamente para nada. Entonces, todas estas cuestiones que también tienen su marketing, porque obviamente claro. hamburguesa, papas fritas, dos hamburguesas en un sándwich, yo no sé, pero cuando era chica en mi casa jamás me hubieran dejado comer dos bifes en un sándwich juntos. Bueno, sin embargo, ahora se promocionan y muchos adolescentes y niños los consumen. Uh-huh. Bueno, todo este tema que hace a la promoción para el consumo, en este caso damos el ejemplo de los alimentos porque es de lo que estamos hablando, el consumo de estas cosas no tiene como contrapartida el mismo grado de promoción de conductas saludables uh-huh. y que promuevan otros hábitos en oposición a estos, que sean saludables. Es decir, acá no es cuestión de exterminar a estos lugares que venden este tipo de comida. Sí es bueno que el Estado en este tema se comprometa con la promoción de políticas saludables, como lo hace en otros casos. La vacunación, por ejemplo, vos ves que en los sachets de leche y en muchos otros alimentos hay un calendario nacional de vacunación. Uh-huh. Es una buena forma de promoción. Bueno, lo bueno sería que esto se expandiera a otras cuestiones, que a veces son motivo de una campaña puntual que dura un tiempo y que después tarda muchísimo en volver a aparecer. Las conductas que se promueven en forma constante hacen que la conciencia de quienes escuchan esté alerta constantemente. Claro. Claro, tal cual. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias por este aporte, por este testimonio, que va en la dirección de la salud de la gente, en este caso muy puntual, y que además, supongo, en el futuro nos irá dando también producidos resultados del accionar de este observatorio. Bueno, muchas gracias, Omar. Convenio entre el Defensor del Pueblo de la Nación y el Hospital Garrahan. La Defensoría del Pueblo de la Nación suscribió un convenio con el Hospital de Pediatría Garrahan para la realización de una campaña de donación voluntaria de sangre que estimule la participación del personal de la institución con ese propósito. El acuerdo prevé realizar una campaña por año con fechas a convenir, y la primera ya se concretó el pasado 17 de abril en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Sangre. La firma del convenio se llevó a cabo en la sede del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, con la presencia de la directora médica de ese nosocomio, doctora Josefa Rodríguez, y de funcionarios de la Defensoría Nacional y de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.